vivo y pienso, me cuesta tanto recordar. Ha pasado tanto tiempo, tanto viento, tanto mar. Mis libros del colegio y mis madres. El bueno y el roto, el malo, así era más fácil poderlo matar. El tiempo no es mi amigo y el mar ya no está. Se fue con mis amigos. Años ya. Mi hermana es muy mayor para llorar y muy niña para saber que su perro es ya muy viejo y que un día de estos se irá. Esta mañana he decidido de una vez tirar papeles que no sirvan ya. He puesto algunos discos viejos y tus cartas. El tiempo no es mi amigo y el mar ya no está. Se fue con mis amigos hace años ya. El tiempo no mi amigo y el mar ya no está. Se fue con mis amigos.